Bueno, la verdad es las cosas que nosotros advertimos durante el mes de enero esta situación. Y el intendente aseguró en ese momento que estaban todos los recursos. Por lo tanto, ya es tiempo de sincerar los recursos que existen, de verdad, porque no se le puede estar exigiendo a todas las comunas que hagan esfuerzo, que contraten profesionales, que finalmente hagan los proyectos y si finalmente no existen los recursos. Por lo tanto, hoy día exigimos claridad en el gobierno regional. La verdad que es lamentable, sería la situación de que existiese este déficit de 10.000 millones de pesos, que va a significar un impacto profundo al desarrollo de nuestra región. La verdad de las cosas es que todo este tipo de proyectos que generan, que han sido aprobados y que ya habían sido avisados con grandes bombos y platillos a la comunidad que se iban a realizar, finalmente provoca frustración, provoca la sensación de que las autoridades que están gobernando en este momento no tienen las cosas claras para poder advertir con anticipación este tipo de problemas. Si nosotros ya se lo estábamos manifestando en el mes de enero, era momento de haber hecho una auditoría interna de tal manera de poder confirmar estos antecedentes y no salir a asegurar una situación que hoy día se está colocando al descubierto.